Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Estamos en días muy electorales, pero en la cooperativa de trabajo La Vaca tenemos el voto cantado. Votamos por proyectos que no son la democracia de algunos domingos, sino la democracia de la vida cotidiana. Por eso hoy vamos a conocer algo inédito que han hecho los vecinos de una villa de Buenos Aires para plantarse frente a la violencia, frente a las balas e incluso frente a la muerte de chicos de 9 años. Nuestra elección es estar con esos vecinos en el barrio y conocer esa historia, porque es una historia que intenta romper la resignación y esa idea medio depresiva de que nunca se puede hacer nada. Si tu elección es escucharla, decimo. Lo que estamos haciendo hoy a través de este festival es la lucha cotidiana del día a día, de que no vuelva a pasar lo que pasó el sábado 7 de septiembre, cuando una bala perdida, como decimos acá en el barrio, mató a mi hijo de 9 años. Y justamente esa bala perdida, nosotros decimos, la encuentran los pobres. Hoy yo siento que los hijos nuestros, los nietos, los bisnietos, son Kevin. Hay una pena de muerte que ronda a los chicos del barrio, que ronda a las propias personas del barrio, y que se tiene la intención y por eso la iniciativa de ponerle un freno a eso. No queremos hoy estar atrás de una reja por esto, es decir, ser presos de nuestra propia sociedad, de nuestro propio Estado. Queremos ser libres como cada uno de los seres que somos que estamos acá sobre la tierra. Este cinturón sur que trajo gendarmes y prefectos a nuestras villas nació justamente por la ingobernabilidad de la Policía Federal y los vicios que había adquirido, y hoy nos encontramos nosotros en la bronca, en la impotencia, en el dolor, pariendo una estrategia comunitaria de control a la fuerza de seguridad, justamente porque sentimos que estos uniformados han tomado los mismos vicios que tenían los otros. Decimo. Decimo. Te propongo un ejercicio. Vamos a escuchar una frase y me gustaría saber cómo te suena esa misma frase al final del programa, cuando tengas toda la información sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre inseguridad, pero desde una óptica totalmente diferente. Esto es lo que decía el fiscal Abel Córdoba en Villa Zabaleta, donde una bala le perforó la vida a un chico de 9 años llamado Kevin. Por último, no quiero dejar de mencionarles expresamente no solo la solidaridad, sino la admiración que hacen sentir cuando en el medio de este dolor presentan la lucidez de reaccionar, de tener una propuesta superadora a una a la que pueden diseñar gente que cobra miles de pesos por mes para hacer esto, que se planta como especialista en esto y que son superadas por la lucidez, aún insisto, en el medio del dolor. Por lo tanto, están dando una lección a la sociedad, una lección a cada uno de los que pueda llegar a escucharlo, y por eso creo que merecen un reconocimiento especial en este mismo momento. Muchas gracias. Así aplaudieron los vecinos al fiscal Abel Córdoba, que es el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. Pero vamos desde el comienzo. Me gustaría que me acompañes imaginando que llegamos a una villa de Buenos Aires, vamos por los pasillos angostos, saludando a los vecinos, y nos acercamos al corazón del barrio Zabaleta, en el que se abre una plaza construida por el vecindario. Hay cumbia como música de fondo, chicos de la generación sub-12 que bailan como los dioses, pero además aparece una imagen muy rara. Vecinos con camperas rojas en las que se lee violencia institucional cero, o por ejemplo, vecinos sin gorra. Y una casilla construida por la gente del barrio en la que pintaron: si la gorra se zarpa, denuncial acá. Ustedes saben que en los barrios la palabra gorra se refiere a las fuerzas de seguridad o a la policía. La historia es la siguiente. Kevin Molina murió el 7 de septiembre cuando hubo un enfrentamiento entre bandas frente a su casa. Primero, un grupo había tomado una casa que estaba vacía y vino otro grupo a desalojarlos. Hubo un enfrentamiento con más de 30 balazos. Los que atacaban se retiraron. Justo en ese momento llegó la prefectura, que es la que custodia, se supone, el barrio. Pese a que en la casa estaba el primer grupo de los que se había tiroteado, los prefectos se retiraron diciendo que se maten entre ellos. Justo ahí volvió la otra banda y se reinició el tiroteo. Más de 150 balazos, uno de los cuales, una de esas llamadas balas perdidas, rompió la ventana en la casa de Kevin. Atravesó el ambiente en diagonal, por arriba de las camas, y fue a parar directamente a la cabeza de ese nene que este 29 de octubre tendría que estar cumpliendo 10 años. Este programa es nuestro homenaje a Kevin. En medio del dolor, como decía el fiscal Abel Córdoba, ¿qué hicieron los vecinos? Decidieron organizarse para controlar a las fuerzas de seguridad, que allí en Zabaleta son la prefectura y la gendarmería, porque consideran que el barrio está abandonado y desprotegido, ya te conté que los prefectos se habían ido lo más tranquilos, con lo cual se convierte en una zona premeditadamente liberada para estas bandas de delincuentes, de narcos o de lo que sea. Y al contrario, cuando las fuerzas de seguridad actúan, es con actitudes de intimidación y de violencia contra los propios pobladores del barrio. Por eso crearon estos vecinos sin gorra, que es un modo de respuesta de la comunidad a unas fuerzas de seguridad que permiten las balas y los enfrentamientos que terminan matando a los chicos de 9 años. En una pared pintaron un mural que dice «Ni un pibe menos». Así que en la placita del barrio había una mezcla de tristeza y de alegría. Tristeza y dolor, obviamente, por la muerte de Kevin. Alegría por intentar dar una respuesta que a la vez puede cambiar muchos de los lugares comunes sobre la seguridad en los barrios. En estos días tan electorales, siempre me aparece la idea de que las elecciones más importantes son las elecciones de vida. Y me gusta pensar que el mejor voto, más incluso que el de la urna, es cuando uno vota y apuesta por estos proyectos. Pero antes de que los amigos de Zabaleta nos expliquen qué es eso del control popular sobre las fuerzas de seguridad, arranquemos esta recorrida con dos madres. Estamos en la redacción de la revista La Garganta Poderosa, con Roxana Venegas, la mamá de Kevin, una mujer de 41 años, que tiene 13 hijos y 10 nietos. Y también con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una chiquilina de 83 años. Le pregunté a Nora, ¿por qué esa presencia en la Villa de Zabaleta? Bueno, estoy acompañando a Roxana porque las dos tenemos un dolor inigualable, que es perder un hijo. Es un dolor que no se calma con nada, que no se atenúa más que con la lucha de todos los días para que no vuelva a ocurrir, con la lucha de todos los días para tener presente a ese hijo y para estar atentos a qué queremos del Estado, qué queremos para tener la vida asegurada de nuestros familiares, del barrio, del país. Queremos que las fuerzas de seguridad estén para cuidarnos y para prevenir cualquiera de estos hechos, como dicen, de la bala perdida, de que se pierda la vida de una criatura de 9 años. Estoy conmovida, ¿no? Conmovida. Escuché por la radio en el primer momento, yo viajé y estuve estos días separada de esta situación tan grave, pero desde este momento tengo el gran compromiso de acompañarlos en lo que nos pidan. Las madres vamos a estar al lado de esta familia, al lado de esta madre, haciendo, empujando la búsqueda de esa seguridad y justicia que todos y todas queremos en este país. Hoy yo siento que los hijos nuestros, los nietos, los bisnietos, son Kevin. Y yo lo digo con este sentimiento porque yo también tengo bisnietas que tienen una edad que podría también ser víctima de esta situación. Roxana, me imagino que además para vos es un momento muy especial porque estamos combinando el dolor de lo que acaba de ocurrir, pero a la vez con un barrio que se está poniendo de pie tratando de lograr una transformación. No se quedan esperando. No, justamente, por no, lo que no queremos es quedarnos esperando ni de brazos cruzados para que esto no vuelva a pasar. Lo que estamos haciendo hoy a través de este festival es la lucha cotidiana del día a día, de que no vuelva a pasar lo que pasó el sábado 7 de septiembre, cuando una bala perdida, como decimos acá en el barrio, mató a mi hijo de 9 años, y justamente esa bala perdida, nosotros decimos, la encuentran los pobres, los chicos de los barrios carenciados. En el momento que pasó esto, Kevin estaba dentro de su casa, era a las 9 de la mañana, no era de noche, no estaba en la calle, no era un chiquito desamparado de su familia, al contrario, era una criatura muy querida, no solamente por nosotros los familiares, que somos los padres, los hermanos y demás, sino por todo el barrio. Es por eso que todo el barrio está hoy de acá de pie, dando su granito de arena, y para que esto no vuelva a suceder nunca, nunca más, en ningún otro lugar del mundo. Gracias por estar. Nora, ¿qué impresión te da este hecho que comenta Roxana, que siempre se dice hay que tener cuidado, no salir de noche y demás, pero lo que uno nota, en un caso como el de Zabaleta, es que la violencia se te mete dentro de la casa, rompe una ventana y mata a la gente que está dentro? Sí, yo creo que es una época que esta violencia institucional, ¿no?, se está dando, y se está dando en muchos lugares del país, y nos preocupa. Cuando hablan de que los jóvenes son peligrosos y por eso quieren bajar la imputabilidad, cosa que es un disparate, al contrario, los jóvenes no son los peligrosos, son peligrosos los que provocan a los jóvenes a esta violencia. Roxana, ¿y qué encontraste en tus vecinos y además en esta vecindad que tenés con la Garganta Poderosa, que de algún modo también era un segundo hogar para Kevin porque siempre andaba por aquí? De hecho, estamos en este momento transmitiendo desde la redacción de la Garganta Poderosa. Bueno, principalmente de los compañeros de la Garganta Poderosa encontré no solamente a una sobrina y a un tío para mi hijo Kevin, sino que encontré en general, de todo el barrio, una unión, una entereza y una postura firme de decir, sigamos adelante, y que, bueno, nunca más un chico muerto, sino que si a partir de hoy, de este festival, tendría que volver a volar una bala más, que nos dé a cualquiera de nosotros, los que estamos poniendo hoy el pecho, para, como quien dice, parar estas balas perdidas. No queremos hoy estar atrás de una reja por esto. Es decir, ser presos de nuestra propia sociedad, de nuestro propio Estado. Queremos ser libres como cada uno de los seres que somos que estamos acá sobre la tierra. Y bueno, nada, agradecer una vez más a cada uno de los que estuvieron acá hoy y los que siguen estando y van a estar hasta que esto cambie de verdad. Roxana Venega, la mamá de Kevin, nos hablaba de no ser prisioneros de nuestro Estado, ni de la situación de miedo. Roxana lo que dice es, queremos ser libres y que esto cambie de verdad. Sé que estamos en días electorales, pero lo que dice Roxana Venega me parece el mayor ejemplo de proyecto democrático que uno pueda imaginarse en estos tiempos. Para decirlo con sus propias palabras, queremos ser libres y que esto cambie de verdad. Ya volvemos para ver cómo hace Zabaleta para cumplir esa aspiración que plantea la mamá de Kevin, el chico muerto a los 9 años por una bala perdida. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón. Escuchan y laten. La Vaca Editora, una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática. 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. www.lavaca.org. No adivinamos el futuro, creamos el presente. Decimu. Estamos en Decimu, transmitiendo desde el corazón de la Villa Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires. Está ocurriendo un fenómeno que es la posibilidad de que los vecinos se planten frente a situaciones de violencia de las que responsabilizan a las fuerzas de seguridad, a veces por acción, cuando actúan violentamente con respecto a los propios vecinos o incluso a los chicos del barrio, y a veces por omisión, cuando dejan al barrio liberado a bandas de delincuentes o bandas de narcos o lo que sea, que operan allí con las fuerzas de seguridad mirando para otro lado. Al mirar para otro lado, objetivamente, al no hacer lo que harían en otros barrios, que sería intervenir e impedir que existan estos enfrentamientos, están dejando liberados a estas zonas, a estos barrios periféricos, a que pase cualquier cosa. Así fue que murió Kevin Molina, que tenía 9 años el 7 de septiembre, cuando una bala de uno de esos enfrentamientos le dio en la cabeza. Vamos a hablar ahora con uno de los vecinos que se sumó a esta campaña, que es referente además de La Poderosa. La campaña es Vecinos sin Gorra, vecinos que están tratando de controlar a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que tienen que hacer. Vamos a llamar a este vecino Garganta, porque es uno de los referentes de la revista que se edita justamente allí en el barrio. La pregunta inicial es, ¿qué es lo que están intentando hacer? Está sucediendo un inmenso dolor para nosotros. La pérdida de Kevin no es una noticia ni una bandera política, es la muerte de un pibe de 9 años que era nuestro sobrino, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro compañerito, nuestro vecinito. Ustedes ven acá en el barrio, todas las casas vivimos con la puerta abierta, entonces los chicos entran y salen de todos lados como si fueran sus propias casas, y quienes vivimos en esas casas también lo sentimos nuestros propios chicos. Entonces la muerte de Kevin nos caló hondo. Estamos viviendo un día largo que nunca se termina, desde el 7 de septiembre que nos lo mataron en un tiroteo ajeno a la realidad del barrio, a los intereses del barrio, en una zona premeditadamente liberada por las fuerzas de seguridad. Y en medio de este dolor y de esta bronca y de esta impotencia, surge una necesidad, esto que vos planteabas como un fenómeno y que nosotros entendemos que es una propuesta que puede ser muy positiva, que para nosotros marca un hito histórico, porque por primera vez sentimos que somos nosotros los que vamos a gobernar la fuerza de seguridad y no la fuerza de seguridad a nosotros. Nos pone gobernarlas en el buen sentido, digo, ¿no? Gobernarlas en el plano de la ley, en la posibilidad de marcar sus faltas como ellos marcan las nuestras, ¿no? Si somos sujetos de derechos nosotros, que lo sean ellos también, decimos. Y eso que tendría que haber regulado el Estado no sucedió nunca, del regreso de la democracia hasta esta parte, porque este cinturón sur que trajo gendarmes y prefectos a nuestras villas nació justamente por la ingobernabilidad de la Policía Federal y los vicios que había adquirido. Y hoy nos encontramos nosotros en la bronca, en la impotencia, en el dolor, pariendo una estrategia comunitaria de control a la fuerza de seguridad, justamente porque sentimos que estos uniformados han tomado los mismos vicios que tenían los otros, y entonces sistemáticamente vemos abusos, partiendo de la base de que viven sin identificación, hasta allanamientos sin orden judicial, maltrato a los pibes, armado de causas, un montón de cuestiones sentimos que el Estado debería regular y no las ha regulado. Entonces, desde ese lugar, como una necesidad de los vecinos, nació la posibilidad de controlarnos nosotros mismos, para pensar que en el barrio donde mataron a Kevin, con las mismas fuerzas que cuidaban al barrio cuando mataron a Kevin, no nos vuelvan a matar a ningún otro pibe. ¿Cómo es la descripción que ustedes hacen en el barrio del tema narco? Nosotros sentimos que narco es una palabra demasiado grande para nuestros barrios, como porque automáticamente se asocia a jefe narco, y nosotros decimos que si el uno de Coca-Cola o el uno de McDonald's o la cabeza o la cúpula de Coca-Cola y McDonald's no vive en una villa. Hay que entender que la cúpula del narcotráfico es un negocio mayor, tampoco vive en nuestro barrio. Nosotros tenemos muy claro que la solución a nuestro barrio no llega enfrentando a los vecinos. Esas mesas de seguridad que proponen ser un espacio de buchonamiento nos parece tan ridículo como que la hicieran en Belgrano pidiendo que el vecino del séptimo A denuncie al del sexto B por evasión fiscal. Eso no lo hacen, eso lo dejan en manos de la fuerza de seguridad. Bueno, en nuestro barrio debería ser lo mismo, ¿no? Si nosotros no tenemos que ocupar de buscar el delito dentro del barrio, ¿para qué vamos a cuidar también a la fuerza de seguridad? Digo, en ese caso ni estuvieran. Si están, entendemos que eso estará dentro de sus potestades, no de las nuestras. Nosotros por lo pronto, desde la necesidad, salimos a protegernos de quienes en teoría están para cuidarnos. Y vos marcabas algo muy interesante, Garganta, que es la idea de que si el espacio tiene ese tipo de conflictos, el espacio del barrio, de la villa, es porque se lo metieron desde afuera. Es que sería absurdo explicarlo de otra forma, salvo que uno se asuma fascista de antemano, digo, pero cómo no puede haber una explicación genética o geográfica a por qué los enfrentamientos se dan acá. Tampoco es que se dan acá porque acá la policía tiene menos armas que las que tiene en un barrio de clase media, porque no hay registro de un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y esto que ellos llaman bandas, narcos o lo que sean. Simplemente se trata de estar o no estar. Todos los episodios de violencia que nosotros sufrimos y que responden a intereses que no son los de nuestro barrio, los sufrimos en zonas donde premeditadamente ellos decidieron que se sucedieran esos conflictos. Entonces, cuando muere un vecino pobre, es un vecino que casi nunca tiene acceso a la justicia, que casi nunca tiene acceso a los medios, y entonces resulta muy fácil llevarse un cuerpo y plantarlo como jefe narco, cuando en realidad puede ser cualquier laburante, como podría haber sido en este caso el papá o la mamá de Kevin. Y frente a esa realidad, con todos los elementos en contra, el barrio tomó una decisión que vamos a describir, que es que Garganta en este momento está con una campera que dice la comunidad al servicio de la comunidad y dice vecinos sin gorra. Uh-huh. ¿Qué más han hecho pensando en cómo controlar a las fuerzas de seguridad, esa idea de control popular sobre las fuerzas de seguridad? Lo estamos pariendo en medio del dolor. Nosotros decimos que no somos especialistas y tampoco somos los responsables naturales de asumir una estrategia del tipo de la que estamos asumiendo nosotros. Nosotros la asumimos por necesidad y por la desesperación de podernos ir a dormir pensando que no le va a pasar lo mismo a otro de nuestros pibes en el barrio. Pero nos preparamos todo lo que pudimos en medio de este dolor y de este día largo que te decía que nunca termina, para poder hacer esto lo más ordenado y lo más serio posible. Hay una casilla que la construimos nosotros con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos. Hay una comisión de vecinos que elegimos entre los propios vecinos. Hay un registro que hicimos acompañados del CELS y de organizaciones o de agrupaciones vinculadas a derecho, que nos permita llevar una cuenta de todas las irregularidades que vamos detectando de la fuerza de seguridad, con un arma que es una cámara de fotos y que es lo que nos permite visibilizar lo que pasa en nuestro barrio. Entonces ese documento gráfico, después de cada día, va a ir a la Procuradora contra la Violencia Institucional, va a ir al CELS, va a ir al Ministerio de Seguridad y a todas las instancias que nosotros la tenemos que mandar por fax para tener una copia de eso. Del mismo modo que las denuncias de carácter más inmediato, como por ejemplo, ahora en la tira 6, casa 84, tenemos un gendarme que no está identificado. A ese también le haremos una foto y para eso necesitamos y valoramos el respaldo de los trabajadores de prensa, porque en la medida que nosotros no podamos visibilizar lo que registramos, lo único que nos va a traer el registro es problema. Así nos hablaba Garganta, este referente de la revista La Garganta Poderosa y del barrio de Zabaleta, que nos planteaba cómo se plantan pruebas, cómo se culpabiliza a los vecinos, el significado del control popular sobre las fuerzas de seguridad, cómo quebrar la desesperación de pensar que van a seguir muriendo chicos si no hacen nada. El barrio hizo contacto entonces con la Procuraduría contra la Violencia Institucional, con la Fiscalía de Pompeya, con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y con distintos grupos de periodistas. La idea es la siguiente: que nada de esto pase desapercibido. El ejercicio, entonces, es el de estar comunicados. En tiempos electorales, el que hacen en Zabaleta es el voto más creativo y posiblemente el más serio. El voto por la vida. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uba.ar o visita www.idiomas@filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas. Vení a Mu Punto de Encuentro, abierto todo el día. Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires. La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAI. El sindicato de las nuevas tecnologías. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimu. Por el derecho a la rebeldía. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir seguimos en Decimú, transmitiendo desde la Villa Zabaleta, por eso se escucha la percusión de fondo. Estamos en la redacción de La Garganta Poderosa. Estamos hablando del caso de Kevin, un chiquito de 9 años que murió en su casa cuando entró una bala por la ventana, producto de un enfrentamiento entre señores. Pero sobre todo lo que preocupa es la inexistencia de fuerzas que tendrían que haber estado allí para evitar que esto pasara. Como que el barrio está desamparado. Y estoy con Abel Córdoba, que es fiscal encargado de la Procuraduría de Violencia Institucional. Ya el solo hecho, Abel, de que exista esta Procuraduría es un avance, porque es reconocer la violencia institucional. Pero vos, que has participado en este festival que está ocurriendo aquí y que conoces el caso de Kevin de cerca, ¿qué reflexión te merece este tipo de muerte y este tipo de desamparo de que yo recién, al que recién me refería? Bueno, hay varias dimensiones que uno puede tomar de lo que está ocurriendo hoy en este lugar, en Zabaleta. Por un lado, hay una reacción de los familiares, de la gente, militantes, periodistas del barrio, que han tenido en el medio del dolor la lucidez de proponer un modo de control de la fuerza de seguridad a quienes ellos indican como responsable de liberar la zona para que estos hechos ocurrieran. Eso me parece muy muy destacable. Luego nuestro trabajo va a estar orientado a la faceta judicial, es decir, qué va a hacer el sistema judicial con este caso, si lo va a tramitar como un hecho común entre dos o tres personas privadas o si va a dar el paso de responsabilizar, investigar y luego eventualmente fijar la responsabilidad penal de funcionarios públicos que tenían el deber de prevenir los hechos, de intervenir en el caso como este, que hubo un tiroteo previo, hubo avisos de los vecinos para que intervengan, y cuando se omite la intervención es donde ocurre el hecho. Nuestra preocupación hoy es esa. Y también, por otro lado, algo que es conceptualmente más difuso, pero que hay una necesidad que nosotros podemos palpar en este lugar, que es la evaluar continuamente la necesidad de protección de las personas que están llevando a cabo esta iniciativa. Es decir, no se nos escapa, y ellos mismos también lo saben, de que están arriesgando mucho al momento de plantarse frente a las fuerzas de seguridad, de intervenir, cambiar lo que es una dinámica de barrio, cambiarla hacia el control y hacia la protección de los ciudadanos, porque aquí está la certeza y lo que vemos también en otras realidades de que hay una pena de muerte que ronda a los chicos del barrio, que ronda a las propias personas del barrio, y que se tiene la intención y por eso la iniciativa de ponerle un freno a eso. Por eso nos parece tan interesante la iniciativa, nos parece que tenemos que estar en contacto con ellos por todas estas facetas. Hace un rato, Abel, vos decías que lo que también te llamaba la atención era justamente esa creatividad para, desde el dolor, crear algo que los académicos, los estudiosos, cantidad de gente que se dedica al tema, no le encuentra la vuelta. Bueno, lamentablemente es un vicio, un defecto de muchas funciones, no solo la judicial, de diseñar o intervenir en la realidad, pretender intervenir en la realidad desde atrás de la ventana. Nosotros creemos que allí está el valor, y por eso tenemos que estar muy alertas, muy atentos a cuál es el desarrollo de estas iniciativas, para fortalecerlas y también para mejorarlas en el caso de tener herramientas herramientas conceptuales para hacerlo y herramientas políticas. Pero lo que no se puede obviar es que ahí cada realidad merece una solución distinta y una solución integral. Aquí, en este caso, se está haciendo una intervención en uno de los planos, en uno de los conceptos que más remanidos en términos mediáticos, que es la seguridad. Y con mucha lucidez, los vecinos están planteando que necesitan seguridad, que necesitan que el Estado tenga una respuesta desde su fuerza de seguridad, pero que esa respuesta no puede exponerlos a más riesgo al que ya tienen. Por eso rescaté ese aspecto de tomar la decisión de intervenir en la realidad en términos generales y también preventivo. Es una dimensión de la seguridad que no suele estar y que creo que es una lección para todos los que nos dedicamos a estos temas, o trabajamos con estos casos, la creatividad puesta al servicio de las finalidades de las instituciones públicas. Me parece por demás rescatable y que los organismos públicos tenemos que tener la capacidad a la vez de ser sensibles a estas iniciativas y adecuar también nuestra actuación cuando ocurren estos hechos y cuando ocurren estas iniciativas. Tenemos que tener la capacidad de absorber estas experiencias y fortalecerlas en el caso de que empiecen a dar resultados. Seguimos en Decimú con Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de la Violencia Institucional, Procubín, transmitiendo desde la Villa Zabaleta, donde murió Kevin, 9 años, y donde el barrio decidió crear Vecinos sin Gorra, un modo de evitar que sigan muriendo inocentes. Y en términos prácticos, Abel, lo que el barrio decidió es poner un control de los vecinos con respecto a las fuerzas de seguridad, que en este caso son Gendarmería y Prefectura. O sea, los vecinos controlando los aéreos para que hagan lo que tienen que hacer y no otras cosas. Pero esto, en la práctica, en términos concretos, ¿cómo pueden canalizarlo a través de ustedes para que no sea solo una expresión de deseo? Claro. Bueno, justamente la necesidad de darle un curso efectivo a esto es porque ellos haciendo esa actividad se sienten expuestos a más represalias o a otro tipo de... a sufrir algún tipo de hechos. Por eso, desde la Procuraduría nos hemos puesto en contacto y tenemos canales abiertos continuamente hacia cualquier tipo de inquietud y también hacia el resultado que ellos vayan viendo con su intervención o las irregularidades que detecten. Vamos a intervenir inmediatamente y vamos a tratar de dar desde ahí respuesta en lo que hace al Ministerio Público Fiscal. Y también seguramente habrá que interactuar con otras instituciones, y en esto la decisión es poner las posibilidades que tiene cualquier persona que es fiscal, en este caso desde una procuraduría. Obviamente que no se nos escapa que tenemos posibilidades que quienes están en este lugar porque hay puertas que se abren desde sitios oficiales, desde reacciones oficiales, y allí es donde nosotros podemos contribuir, más allá de lo que sea la respuesta judicial ante la muerte de Kevin, en este caso, que merece también una respuesta rápida e integral. Te hago un desafío, Abel. A ver, en un minuto, ¿por qué todavía estamos hablando de violencia institucional en un país que la ha padecido tanto y en épocas democráticas donde uno supone que la democracia de por sí debería solucionar eso? Se ve que no. Pero, ¿cómo percibís esto viniendo del tema de derechos humanos y más como en tu caso? Bueno, la violencia institucional hoy tiene esa dificultad que vos precisás. Es difícil de tratar. Primero, existe porque está en la dinámica de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas penitenciarias, está en la dinámica la violación estructural de derechos de personas y masiva en estos casos. Luego, la dificultad, porque ante un problema uno diría, bueno, se hace una acción pública y ese problema termina. La dificultad que nosotros vemos, advertimos y analizamos en este caso es que son hechos legitimados muchas veces socialmente y que cuentan con el aval de la finalidad que dice perseguir la fuerza que consuma los hechos. Es decir, en la finalidad de la institución, de la intervención pública, hace justificar los daños que causa, en este caso la muerte que causa, mientras presta un servicio o deja de prestarlo. Por eso es que es tan difícil hacerlo, y tiene que ver con una... yo lo pasaría más a términos generales, incluso políticos. La gente que vive en estos barrios siente que esa es la respuesta que se le da, que primero llega el brazo policial, primero llega el brazo penal antes que otro tipo de respuestas, y allí es donde si bien ha habido muchísimos avances en los últimos años, muy muy destacables, se han corregido índices y se han llegado con programas que han aliviado la vulnerabilidad extrema, queda una realidad que es la que ronda y da el contexto a estos hechos, que un chico de 9 años esté en su casa y entren balas por la ventana que terminen con su vida. Eso me parece que la trama es compleja, es profunda, pero no amerita más, amerita justamente el tratamiento urgente y en consonancia con quienes padecen estos hechos y quienes viven y pueden interpretar la realidad particular de cada sitio. Fue el fiscal Abel Córdoba a cargo de la PROCUBIN, el organismo de fiscales contra la violencia institucional. Sonaban, vos habrás escuchado, los tambores de la murga en homenaje a Kevin Molina, el chico de 9 años asesinado en esa zona donde las bandas actúan porque las fuerzas de seguridad lo permiten. Y el barrio no está haciendo algo electoral frente a eso, sino una enorme lección: plantarse contra la violencia. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Decimu. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el momento musical de Decimu. Y llegó llegó el momento de presentar a una banda, una de mis bandas favoritas del mundo mundial, les diría, ¿eh? Estoy hablando de La Chicana. La Chicana, la banda que integran Dolores Solá, la gran cantante, grandísima intérprete, gran artista que es Dolores Solá, y ese otro gran artista, el genio oculto detrás de la guitarra y detrás de las perillas en La Chicana, y también la composición, claro, que es Acho Stoll. La Chicana, que sacó hace un par de años su disco más reciente, su último disco hasta el momento, que es Revolución o Picnic, un disco doble, uno de ellos solo de versiones de temas de otros autores desde ya, y el otro todas composiciones de Acho Stoll. Justamente del disco B, o sea, del disco de composiciones propias de temas de Acho Stoll, vamos a escuchar un tema que se llama Espejismo, y que, a pesar de ser La Chicana, el grupo pionero, digamos, del tango canción, o del resurgimiento del tango canción, de lo que es la escena tanguera hoy, surgió a partir de los 90, digamos, esta nueva escena tanguera, y La Chicana es el pilar del tango canción. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una cumbia, porque ante todo, antes de ser una banda tanguera, La Chicana es una banda libre. La Chicana haciendo Espejismo. Se dobla bajo el peso de las ramas. El viejo siempre ha sido leñador. Soporta calladito su dolor, como un espantapájaros en llamas. La gorda temblequea de alegría, el martes la besaron en la plaza. Y ahora quien te dice que se casa, de blanco y por amor como quería. Y en el espejismo del destino, cada persona refleja una historia. Tan inevitable como el casino, tan intercambiable como una novia. Y cada fantasma con una nuestro cerebro con su memoria de cuando era puro como el camino, de cuando era firme como este vino. Se ríe desdentado de las balas, en cada tiroteo ese chabón, pero al guardarla en el pantalón, sintió su propio plomo por las malas. Yo me traté tu nombre convencido, debí tocarme el de mi mamá. Lo único que es único en verdad, un mundo cada vez más parecido. Y en el espejismo del destino, cada persona refleja una historia, tan inevitable como el casino. Tan intercambiable como una novia, y cada fantasma con una noria, y cada cerebro con su memoria, de cuando era puro como el camino, de cuando era firme como este vino. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Seguimos en Decimo, transmitiendo desde la Villa Zabaleta, el barrio en el que mataron a Kevin Molina, que tendría que cumplir este 29 de octubre 10 años. Kevin tenía 9 años el 7 de septiembre cuando una bala, producto de un enfrentamiento entre bandas en una zona desprotegida por las fuerzas de seguridad, una bala, te decía, entró a su casa, perforó la ventana y también le perforó la vida. Es nuestro homenaje a ese chiquito que muere por la violencia que se genera y se libera sobre los barrios pobres, que son las primeras víctimas y no los culpables de lo que pasa. Volvemos a hablar ahora con Garganta, como llamamos a uno de los referentes de la Garganta Poderosa y del barrio Zabaleta. Han creado Vecinos Sin Gorra para detener la violencia institucional, para evitar que sigan muriendo grandes y chicos inocentes. Le pregunté a Garganta cuántos casos de chicos muertos ha habido en los últimos tiempos, como para entender que lo de Kevin no es una excepción. Mucho, ¿no? Es terrible. Nosotros no nos gusta hablar en cifras de muertos y menos de pibes muertos, ¿no? Nosotros perdimos a Kevin, perdimos a Aquiles, perdimos a Ezequiel, perdimos a Luisito, perdimos a Luquita. Y ya, ¿viste? Ya. Nosotros no nos vamos a acostumbrar a ir a un velatorio donde hay chicos por todos lados y en vez de dejar flores se dejan dibujitos, se dejan muñequitos. Dijimos basta, somos muchos los vecinos de la asamblea que preferimos que si hay una bala nos pegue a nosotros y no tener que volver a encontrarnos en esa situación. Y sentimos que hay una responsabilidad que el Estado debe asumir en ese sentido, que son los pibes de nuestro barrio. El otro día en la fiscalía que tiene la zona del barrio Zabaleta, el fiscal nos decía que es por escándalo la zona donde hay más homicidios, creo que tiene 5 por mes o por semana, no me acuerdo bien, y que eso se registra en la mayoría de los casos dentro de nuestro barrio sin ningún tipo de visibilización. Digo, la explicación que siempre es pedorra, recortada, gringa, ajena a la realidad de nuestro barrio, muy pocas veces tiene que ver con la realidad. Hubo un tiroteo muy parecido al de Kevin en la 1114 2 semanas antes, digo muy parecido por la envergadura de las armas que encontraron y todo eso, donde también murió una chica, murió un adolescente que consumía paco, y eso no salió absolutamente en ningún medio de comunicación y por ende no condicionó en absolutamente nada al proceso judicial que lleva a esa causa. Son muertes en silencio, son muertes que están ocultas para todo el mundo fuera de nuestro barrio y muchas veces para los propios vecinos del barrio. Entonces, consideramos que hay una parte fundamental de esto que les cabe a los trabajadores de prensa de empezar a verdaderamente asumirse como independiente, independientemente del medio para el que trabajen, e independientemente de que sus medios sean independientes. Creo que siendo comunicador uno cuenta con las herramientas suficientes para defender que la muerte de un pibe en cualquier circunstancia tiene que ser difundida, y si se difundieran esas muertes de las que estamos hablando, seguramente hubieran estado obligados desde la política o de la justicia a darnos las respuestas que hasta el momento no nos han dado. Claro, hoy Paola de La Garganta justamente decía que le daba vergüenza ajena saber que había periodistas que no habían publicado nunca nada de la muerte de Kevin, y en todo caso se habla de lo de Kevin también por la incidencia que tiene la revista y La Poderosa como organización. Estamos con Garganta, uno de los referentes de la revista La Garganta Poderosa en el barrio de Zabaleta, hablando sobre cómo los vecinos tratan de hacerle frente a la violencia institucional y a la muerte de chicos. La Poderosa, le cuento a los amigos que nos están escuchando, que es una organización que está en 15, que reúne 15 asambleas en 8 provincias, además de la ciudad de Buenos Aires, y que está trabajando y por lo tanto le logra dar visibilidad a estos temas que si no pasarían totalmente desapercibidos. Sí, nosotros hace 9 años nos empezamos a organizar entre vecinos de distintos barrios y La Garganta tiene nada más que 3. Pudimos conocer la nieve con nuestro equipo de fútbol popular, bancándonos el viaje nosotros, pudimos hacer cooperativas de textiles, gastronómicas, de recolectores, resolver servicios que el barrio no tenía, marchar por nuestros derechos, volvernos sujetos activos en nuestra propia realidad y un montón de cosas, pero a gran escala lo que nosotros sentimos que cambió desde la muerte de nuestro otro Kevin en 2009 a esta muerte de Kevin es haber tenido un medio propio para poder visibilizar, para que todos estuvieran obligados a mirarlo a los ojos, para que todos estuvieran obligados a conocer su cara y para que todos estuvieran obligados a discutir por qué se fue tan pronto. Creo que el gran poder que ellos tienen es la capacidad de decir qué se ve y qué no se ve, y la posibilidad de revertirla la tienen los trabajadores de prensa. Ahí hay una idea que es novedosa, que es decir, no dejemos esto en manos de los otros. El poder está en nuestras propias fuerzas, hay cantidad de frases pintadas aquí en el barrio, la incomunicación es el terrorismo, todo ese tipo de ideas que están planteando una cosa muy nueva y de mucha fuerza, que es decir, hagamos algo sin quedarnos sentados esperando. Y eso, ¿cómo ves, Garganta, que pueda funcionar de aquí en más? ¿Puede cambiar la situación de violencia que estamos diciendo que se reproduce en cantidad de barrios del país? Sí, creo que es algo integral, ¿no es cierto? Digo, nosotros, más allá de que pudiéramos resolver los abusos de los gendarmes y los prefectos, todavía no tendríamos respuesta para dar sobre qué deberían hacer esos gendarmes y esos prefectos si hicieran las cosas bien. Digo, cuando un gendarme o un prefecto llega a un lugar donde hay 10 pibes consumiendo pasta base y no los pega, no los denigra, no los escupe, no los humilla, no los picanea, ¿qué hace? Los dispersa, porque no hay un lugar o un centro de rehabilitación donde se los pueda llevar. Eso nos parece que parte de la discusión. Nosotros siempre decimos que para discutir seguridad nos inviten del Ministerio de Desarrollo. Nosotros queremos que existan estrategias donde nuestros pibes puedan recuperarse y que después podamos tener una instancia donde discutir por qué esos pibes no tuvieron otras oportunidades o por qué desembocaron consumiendo. Eso aún si tuviéramos el centro de rehabilitación. Y entonces tal vez discutiríamos seguridad en el Ministerio de Economía. Creo que la desigualdad que hoy marcaba Anguita pone de plano que la cuestión de fondo es social, que eso se resuelve por ese lado, que creo que por lo menos evitar una inseguridad nueva o oculta, que es la de la fuerza de seguridad, nos resguarda un poco más, pero que la solución de fondo es más profunda. Y nosotros no discutimos medios porque está de moda, ni porque sea del oficialismo, la OPO, la Corpo, no lo vemos desde ese lugar, y por el contrario de eso, ponemos de relieve los ejemplos. Ejemplos como ustedes, que están adentro del barrio y no tuvieron ningún problema para contar la historia como la están contando, la revista Barcelona, por nombrar algunos medios alternativos que lo hicieron, pero también trabajadores de prensa de medios grandes, o no sé si grandes, porque ustedes son medios grandes, pero de medios comerciales, hegemónicos, que en teoría responden a otros intereses y que sin embargo pueden cavar trincheras ahí adentro para dar una pelea que seguramente será incómoda, que seguramente no les traerá beneficio, pero que se puede dar. Hoy estuvieron acá Marcelo Lotoviada y Eduardo Anguita, y creo que eso vale la pena decirlo para poner de plano que desde ningún lado se están parados por una fortaleza que nos impida operar sobre la realidad. Creo que depende de todos nosotros y que en buena parte de los comunicadores. Ahora, ustedes han creado este esquema de las camperas, la cuestión de la casilla, con estos eslogans tipo la comunidad al servicio de la comunidad, vecino sin gorra. ¿Eso expone a la gente que se ponga esas camperas a algo especial? ¿Cómo percibís vos? ¿Y qué es lo que harían en casos concretos? ¿Y frente a qué situaciones concretas ustedes imaginan que estos vecinos pueden operar? Nosotros no arengamos a ningún enfrentamiento directo de nadie con nadie, por lo cual nosotros no le decimos a un pibe que está consumiendo, si viene un gendarme, parate de mano y obligalo a que el tipo haga tal o cual cosa, porque él tiene que hacer, digo, vos podés saber tu derecho, pero si el uniformado viene acá sin identificación, nosotros no tenemos manera de obligarlo a que esté identificado. Entonces lo que hace el vecino que está en la casilla es tomar registro de lo que está sucediendo para denunciarlo en lo inmediato con una enorme red de trabajadores de prensa y con las instituciones que nos acompañan. Hasta el momento Procubín y el CELS, y veremos qué otras instituciones del Estado quieren ser parte de esta regulación popular. Hay un registro inmediato y hay un registro diario que a la noche se va a pasar, se va a relevar con fotos y con todo lo que nosotros tengamos para ir dando cuenta de eso. Y en simultáneo, que empiece a funcionar, como decías, con las camperas, con la casilla, con la comisión de vecinos elegidos, con el registro que armamos para documentar esto que nosotros llamamos vecinos sin gorra, todas las demás asambleas de La Poderosa, aún quienes no tienen en marcha todavía el vecino sin gorras como tal, sí ya han designado a compañeros de las otras villas que van a estar documentando en un registro los abusos de las fuerzas para que junto al CELS y la Procubín podamos avanzar en un mecanismo de institucionalización que nos permita a todos los barrios alterar esa dinámica naturalizada. Porque, como nos decían de Abel Córdoba de la Procubín, muchas veces reciben de los fiscales un informe que es la mera transcripción de las versiones policiales. Nosotros queremos alterar esa lógica y meter en el medio una voz de barrio que cuente nuestra verdad. Una voz de barrio. En medio del dolor, la lucidez. Así hablábamos con Garganta sobre cómo lo que falta en el barrio es una presencia del Estado, pero no con gendarmes o con prefectos, sino a través de centros de rehabilitación, centros serios, no simulacros, para recuperar a los chicos que quieran o puedan intentar rescatarse. Y además, cómo son necesarios muchos más proyectos como los que genera la propia Poderosa o tantas otras organizaciones, con cooperativas de trabajo para los vecinos, actividades deportivas, talleres, formas de contención, de educación. Todas formas de autogestión para ir creando otro futuro. No me voy a quedar con la última palabra. Al comienzo del programa te propuse un ejercicio, escuchar una frase del fiscal Abel Córdoba refiriéndose al modo en el que los vecinos decidieron hacerle frente a la violencia. Escuchémosla ahora nuevamente a ver cómo resuena en nosotros después de todo lo que hemos venido conociendo. Están dando una lección a la sociedad, una lección a cada uno de los que pueda llegar a escucharlo, y por eso creo que merecen un reconocimiento especial en este mismo momento. Muchas gracias. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. El par de enanos con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos.